un video que vimos, se trata de una nena y un nene, que una persona grande la nena y el nene tenía que hacer un rompecabezas, y como la persona valor le dio más y la persona que era mujer le dio menos, porque ella es niña y él es niño, pero no está bien que le lea así, está bien que le lee la misma cantilar. Desde la vieja pensamos que los colores son para todos y todas. Los trabajos y las profesiones son para todos y todas. Y para los juguetes, para la nena y para los nenes. Los chicos y las chicas pueden hacer cualquier deporte. Todos y todas somos libres de lo que elegimos poder hacer.